vamos pa'l río a buscar los camarones. Debajo de las piedritas se encuentran por montones. Echa yuca, camarones, échale sal, camarones, el vinagrito, camarones, con su salecita, camarones, y su aceitito, camarones. Muchacha, no seas tan tonta que el camarón se te va. Agárralo por delante o se te sale por atrás. Échale yuca, camarones, la salecita, camarones, su ñamecito, camarones, con su batatita, camarones, con su vinagrito, camarones, con su pimientita, camarones, y su aceitito. Si vas al río siempre lleva compañía. No te pase lo que a Rosa, lo que a tu prima María. Échale yuca, camarones, échale sal, camarones, su pimientita, camarones, con su vinagrito, camarones, con su ñamecito, camarones, con su batatita, camarones, con su salecita, camarones, con su vinagrito, camarones, échale de todo. Camarones, con su frutecita, camarones, y con su paprika, camarones.